22 minutos pasan de las 8 de la mañana. Seguimos acá en esta primera maraña, hacemos un cambio de lo que habíamos dicho al comienzo. Vamos a hablar sobre esta acción que están convocando desde la Dirección General de Niñez y Adolescencia de La Plata, que habíamos anunciado al comienzo, pero cambiamos la interlocutora. Ya la tenemos del otro lado del teléfono a Dolores Fusé, del Foro por la Niñez y el Consejo Local, así que le damos la bienvenida. Buenos días, Dolores, ¿cómo va? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por esta oportunidad de poder contar un poco lo que venimos trabajando y, bueno, invitarlos a esta convocatoria que se está haciendo desde el Consejo Local. Esto le están convocando para el jueves 12 a las 10:30. ¿Cuáles son, en síntesis, los puntos más críticos que encuentran con respecto a la niñez y adolescencia en el municipio? Bien, esta convocatoria que se hace se va a hacer una pequeña intervención, así que, bueno, invitamos a los vecinos, a vecinas y organizaciones que quieran acompañar. Se va a hacer una pequeña intervención y se va a estar entregando una carta que se elaboró desde el Consejo Local, relatando un poco la situación actual y como algunas cuestiones que consideramos que el municipio debería estar tomando en cuenta. Y lo interesante es que también esta carta que se va a presentar recibió un montón de adhesiones, ¿sí?, de organizaciones que vienen trabajando hace muchísimo en nuestra ciudad, también de otras organizaciones en el resto de la provincia con las cuales desde el Consejo Local se articula, muchas organizaciones también pequeñas que están en cada barrio, instituciones de salud, colegios, los merenderos que acompañan también con asistencia. Así que ha recibido muchísimas adhesiones. Digo esto porque está bueno pensar que esta situación o esta cuestión de estar atentos y en alarma por la situación de la niñez es una cuestión que atraviesa a la mayoría de las organizaciones que trabajan y o se vinculan con niños, niñas en nuestra ciudad. Quizá para responder un poco a tu pregunta de las situaciones concretas, básicamente lo que se está pidiendo es que se fortalezca el servicio de atención y que se implementen programas de promoción de derechos. Sí, ahí están acomodados los dispositivos vinculados a lo que es la atención, situaciones concretas de vulneración, más allá digo, de que también se denuncia que está sostenido sobre trabajadores en situaciones precarias, en condiciones incluso también edilicias o en donde funcionan los espacios que también suelen ser precarios. Así que consideramos que el municipio de La Plata está en condiciones de poder fortalecer e incluso también destinar más recursos. Tiene que haber una apuesta desde lo financiero para fortalecer todas las políticas en nuestra ciudad. Claro, no es solamente una falta de financiamiento a los programas, sino también, como decías, hacia los trabajadores de la dirección. ¿Cuál es la situación actual de un trabajador, una trabajadora de la Dirección de Niñez y Adolescencia? Mira, es muy variada. Lo que se vincula con programas, por ejemplo, hay determinados programas que están, primero, que el municipio adeuda ya casi un año, tiene deudas que no se han podido cobrar, adeuda lo que tiene que ver con materiales, y hay programas que la beca o el estipendio, pero lo que sería un salario, está hoy alrededor de los 20.000 pesos. Para tener algunos datos. Después hay otros programas que no se ha incrementado, ¿sí?, la cantidad de gente trabajando. Estamos hablando de que la demanda ha crecido muchísimo, más que nada a partir de la visibilidad que tomó la situación con lo que fue el caso de Lucio, ¿sí? Hubo un aumento en lo que tiene que ver con la participación comunitaria o ciudadana a la hora de denunciar, a la hora de llevar situaciones que quizás resultaban problemáticas. Y realmente el municipio no ha sabido dar respuesta a esa demanda. Porque hay, por ejemplo, programas que cuentan hoy con 4 trabajadores para poder dar respuesta a una demanda a lo largo y a lo ancho de todo el municipio de La Plata, en la cual es muchísima la cantidad de niños y niñas que habitan, pero también es un municipio que es muy grande territorialmente para poder abordarlo con 4 trabajadores, que es, por ejemplo, lo que cuenta hoy el programa Crianza. Hace algunos meses, allá por abril, fines de marzo, habían llevado adelante distintos paros frente a la situación de emergencia en que se encontraban los trabajadores. ¿Hubo alguna respuesta? Entendemos que claramente no hubo una mejora después de esos paros, pero ¿hubo alguna respuesta, algún diálogo con el municipio? ¿Qué es lo que plantean las autoridades? No, quizá una de las cuestiones que más se plantean desde el Consejo Local es la necesidad de poder garantizar la participación del municipio en el Consejo Local. Los consejos locales son instituciones que se crean, sí, por la ley, la 13.298, que es ley de niñez en la provincia de Buenos Aires, y se generan estos ámbitos de participación popular y de articulación de organizaciones con referentes del Estado. ¿Sí? Deberían participar no solamente desde la Dirección de Niñez y Adolescencia, sino poder ampliar esta participación para que el Estado tenga un diálogo constructivo y productivo con todas las organizaciones para poder dar respuesta. Lo que viene sucediendo es que el municipio no participa, ¿sí? En la última instancia había limitado su participación a lo que es la Dirección de Niñez y Adolescencia, pero ahora incluso esa participación, a veces mínima, también se ha dificultado. Entonces lo que se está solicitando es también que el municipio reconozca la importancia que tiene esta institución, digo, la importancia que la ley también le concede, y que haya un espacio de diálogo constructivo. Digo, no hay una intención del Consejo Local de ponerle piedras en el camino al municipio cuando tenga políticas que beneficien a todos los niños y niñas de nuestra ciudad, pero sí hay una obligación de poder denunciar cuando el municipio no está poniendo todo su esfuerzo en garantizar mejores condiciones de vida para los pibes de la ciudad de La Plata. Eso es claro e incluso es una línea del Consejo Local en toda su historia. El Consejo Local, desde el 2009, que finalmente se conforma después de años de trabajo de una mesa promotora, ha mantenido siempre la misma línea más allá de los gobiernos. Eso también es importante aclararlo. Digo, esto tiene que ver con poder denunciar una situación que en 4 años no ha mejorado la política estatal en nuestra ciudad. Nombrabas hoy, cuando hablabas del Consejo Local, el trabajo que llevan adelante, estas pequeñas organizaciones territoriales, algunas más pequeñas, otras más grandes, pero nada, pensaba en lo que fue durante la pandemia el sostén de la vida cotidiana en los barrios a través de las organizaciones territoriales, tal vez el Estado con una ausencia más notable, pero sí las organizaciones ahí presentes. Pasa lo mismo con la situación con las niñeces y la adolescencia. ¿Son las organizaciones que están en los territorios las que sostienen esas contenciones, esos proyectos, ese trabajo con las juventudes? Sí, la verdad que son organizaciones sumamente importantes y lo mejor es el compromiso con el cual asumen esta tarea. El Estado, por lo general, llega después o llega cuando hay una irrupción ya más grave, pero siempre están estas pequeñas o grandes, como bien planteas vos, organizaciones sosteniendo un trabajo cotidiano de acompañamiento. Las organizaciones territoriales, pero también los centros de fomento, los clubes de barrio. Hay un gran entramado en nuestra ciudad y en la mayoría de las ciudades que está comprometido con este bienestar de los pibes, digo, con esta idea de ampliar y de garantizar derechos. Pero realmente hay determinados contextos o determinadas situaciones en las cuales el rol del Estado deviene fundamental y no puede ser reemplazado. En estos momentos hay una gran emergencia en todo lo que tiene que ver con salud mental, más que nada post-pandemia. Digo, es una situación que se ve en toda la provincia, incluso en todo el país, y desde el municipio no se ha esbozado ningún tipo de respuesta a esta situación. Digo, eso también es grave. Digo, hay nuevos emergentes y se mantiene la vieja estructura, cada vez incluso más degradada. Entonces eso nos preocupa mucho. Yo por ahí no sé si hay en la carta se relatan varias situaciones acerca de la situación actual, pero para que tengamos en cuenta, desde el 2020 hasta la actualidad se han cerrado 2 servicios locales, ¿sí?, que prestaban atención descentralizada, los servicios locales se sitúan en los distintos barrios de nuestra localidad y son el primer ámbito al cual acudir frente a una vulneración de derechos. Entonces estos se han cerrado o se han deslocalizado, lo cual implica dificultades para poder realizar un abordaje territorial pronto y adecuado. Así que, y bueno, después también en determinados años han, como vos bien traías esta cuestión de los reclamos por las condiciones salariales, hubo años en los cuales casi la mitad de las plantas de los servicios locales había renunciado porque las condiciones laborales y salariales se habían convertido en insostenibles. Y cada vez que renuncia un trabajador, se afecta un poco esta estructura que se va generando, ¿sí?, de diálogo, de articulaciones, de conocimiento del territorio. No son trabajadores que trabajan en una máquina y que si falta uno lo reemplaza y la tarea es la misma. Hay muchísimo de esto que es un trabajo artesanal y cada trabajador que conoce los casos, que trabajó, que conoce las escuelas del barrio, las instituciones, es un insumo sumamente valioso y que hay que sostener. Pero bueno, con las condiciones actuales es muy difícil que se pueda hacer y hay muchísimo recambio de trabajadores. Dolores, teniendo en cuenta este panorama, digamos, ¿cuál es, cómo, qué se está planteando para este jueves? ¿Cuál es la intervención que van a realizar? Y quienes estén escuchando y quieran participar, también, ¿cómo pueden sumarse a esta acción que están convocando? Mira, ahí se va a hacer una pequeña intervención. Quienes quieran sumarse pueden llevarse a hacer una intervención artística, algún elemento, algún juguete o algún elemento que nos remita justamente a esto de la niñez o también de la adolescencia. Y se va a hacer esa pequeña intervención y se va a entregar la carta que escribió el Consejo Local al municipio. Así que pueden acompañarnos, es en Plaza Moreno, justo enfrente del municipio, como vos bien dijiste, este jueves a partir de las 10:30 horas. ¿Esperan poder tener alguna, además de entregar la carta, algún diálogo este jueves o que esto pueda abrir realmente una mesa de diálogo para avanzar en estas modificaciones necesarias, en esta inyección también de recursos para poder sostener el trabajo? La verdad es que uno no pierde las esperanzas de que efectivamente esto genere estas mesas de diálogo y de alguna manera fortalezca el compromiso del municipio con la niñez. Pero el principal objetivo tiene que ver con demostrar al municipio que esta línea que sostiene el Consejo Local es acompañada por un montón de organizaciones y por un montón de vecinas y de vecinos. Que la preocupación o que la prioridad ahora a la hora de cuidar a nuestros pibes es algo que nos atraviesa como sociedad. Digo, más allá de que sea una iniciativa del Consejo Local, me parece que lo más rico es haber podido construir esta carta de forma colectiva con un montón de organizaciones a lo largo y a lo ancho de la ciudad. Entonces me parece que también tiene que ver con poner este tema un poco en agenda, digo, esto que podamos charlar con los medios de comunicación, que puedan contar cuál es la situación, como una manera de hacer fuerza desde distintos lados. Quizá la carta en sí no sea lo que movilice, pero creemos sí que la presión social o el acompañamiento social de estos temas puede ayudar a destrabar esta situación. Dolores, te agradecemos muchísimo el tiempo, la comunicación y bueno, quedamos también expectantes a lo que suceda este jueves. Dale, muchísimas gracias por la oportunidad de contar un poco de esto y de invitar a los oyentes a que nos acompañen. Un abrazo.